tiempo. La verdad es que parece irreal, ¿eh?, asomarse ahora a aquello que nos preocupaba hace tan solo unos pocos días. Es que ahora se darán cuenta. Vamos a intentar resumir en poquitos minutos cómo puede cambiarnos la vida a todos en apenas un mes. Hace exactamente un mes teníamos los primeros casos ya aquí, y a pesar de tenerlos aquí, nos parecía todo muy lejano. Aquel mundo era otro mundo el 27 de febrero. Hola, muy buenos días. Diálogo encarrilado. El gobierno y la Generalitat han abierto la fase de la negociación. En eso estábamos. El debate catalán, ni me acordaba, los presupuestos. Imagínate, un chico que gritaba Estefanía, del que todo el mundo hablaba. Bueno, hace un mes y una época. No lo sabíamos, pero en esos días se estaba produciendo en España un contagio masivo. No lo sabíamos, pero ya moría gente por coronavirus en nuestro país. Eso lo supimos luego, cuando le hicieron la autopsia a los primeros muertos. Aquel jueves, hace exactamente un mes, en este país en el que se han contagiado más de 40.000 personas, se habían contagiado 11. Será nuestro primer asunto en el día en el que estamos también pendientes de ese primer contagio de coronavirus en España de un hombre, en Sevilla, que no había estado antes en zonas de riesgo. Asegura ahora China que confía así en tener la epidemia. Empezábamos el primer contagio local todavía. Los periodistas nos preguntábamos si no estaríamos hablando de más de un virus por el que en realidad moría más gente por la gripe que por él, nos decíamos entonces. Aquel día 27, Fernando Simón nos dijo que esto no era una enfermedad banal, que puede incluso, que podía ser que provocara alguna muerte. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable, pero sí de lo esperable. ¿Esto era el 27? El día 27, hace exactamente un mes de aquello. Italia disparaba su curva. Al empezar ya marzo, Italia tiene 80 muertos. La primera muerte en España se produce el día 3. Ha sido en este mes. No hace ni un mes que la Guardia Civil, ¿se acuerdan de aquella imagen de lo que comentábamos? Cuando la Guardia Civil patrullaba casa por casa en un barrio de Haro, en La Rioja, para asegurar el confinamiento. Stiamo affrontando un'emergenza nazionale. ¿Se acuerdan cuando nos quedaba tan lejana la Lombardía, que quedaba confinada? Milán se vaciaba, el agua de Venecia se volvía limpia, clara. 16 millones de personas se confinaron. Hoy lo está, no ha pasado ni un mes, ¿eh? Hoy está confinada un tercio de la humanidad. España va, mientras tanto, pasando fases. Bien, los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España. Pasamos de un escenario de contención. Se cierran colegios. En Madrid, en La Rioja, en Vitoria, en La Bastida. Se celebran conciertos, se celebra Arco, partidos de fútbol, el mitin de Vox en Vistalegre, las manifestaciones del 8 de marzo. Un día como hoy, donde habrá pues manifestaciones importantes, quiero recalcar la importancia de que las personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones, y aquellas personas que presenten síntomas. Para el día 10, hace 16, los muertos son ya 600, tantos como hubo ayer en un solo día. Se produce un debate en Valencia por las fallas. Se suspenden, con algún debate interno. Luego vendrá la suspensión de San Jordi, la de la Semana Santa y todo lo demás. El 11 de marzo, hace unos pocos días, WHO has been assessing this outbreak around the clock. La declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, que tiene claro desde el primer momento por dónde tiene que pasar la solución. Test, test, test. Es uno de los testimonios que va a explicar cuando acabe el año y hagamos el resumen del año qué es lo que ha ocurrido. Eran los días en que a Donald Trump el virus todavía le parecía poca cosa, muy contagioso, pero él lo tenía bajo control. Es un virus muy contagioso, es increíble, pero es algo que tenemos tremendo control. Hace todo esto 16 días teníamos en España 1.000 muertos, 7.000 contagiados. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Es 13 de marzo y a partir de ahí la vida confinados. Yo en casita, sin casita, no me muevo. Me pongo en contacto con mis hijos, con videoconferencia, que me han enseñado todo eso. Con el móvil, yo no sabía nada, pero me he puesto. Tengo 82 años, pero me han enseñado todo. 82 años. A partir de ahí, nuestra nueva vida cotidiana, la curva, el pico, los EPIs, las bolsas de basura, todo aquello que sonaba tan lejano, hasta que todo se congeló y nos quedamos en casita, como decía esta mujer. De pronto, los ERTEs, las colas, el papel higiénico, el desasosiego, pero también los grupos de WhatsApp, los memes, las videollamadas. De pronto y a la vez, el miedo y los aplausos. Woo! ánimos en los balcones, la emoción compartida. Siempre hay, siempre lo hay, un vecino que anima. Los ánimos de balcón en balcón. Un pesimismo individual a veces, muchas veces, muchos días. Y sin embargo, una resistencia colectiva. Yo ya llevo 2 semanas que todos los días le mando un WhatsApp a todos los vecinos y le digo, ánimo, todos bien, y ya vamos controlando los que tiene, alguno que tiene fiebre, nos mandan las temperaturas, le ponemos una el... Una mujer que era enfermera y que nos contaba en este mismo programa que controlaba, cómo tomaba la temperatura, eso es, sí, tomaba la temperatura de todos. En fin, a 1 metro de distancia o sin salir, hemos buscado otras maneras de estar más cerca. Y en los discursos, una palabra, la guerra. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, que se repite en todas las declaraciones, el lenguaje de la guerra. Me van a permitir todos los españoles que aproveche mis 40 años de servicio para ofrecerle algunos consejos relativo a los valores militares que te permiten afrontar situaciones como estas. Disciplina, espíritu de sacrificio y, por supuesto, una de las mayores virtudes militares, que es la moral de victoria. De pronto, los saludos sin saludar y las despedidas sin despedidas. Hemos tenido alguna despedida también de pacientes que no han sobrevivido y hemos intentado hacerlo lo más humana posible, dentro de que pues no los pueden velar, no pueden estar muchos dentro. Pues así estamos desde entonces. La vida en las ventanas, la vida en los balcones. Tengo unos vecinos que son maravillosos. ¿Por qué? Porque, mira, tienen 7 niños... pero siempre tienen un rato para hablar desde su balcón, llamarme, que cómo estoy, me bajan la basura, me compran el pan, me lo dejan en el pomo de la puerta, y la verdad es que maravilloso. Ha pasado un mes y una época, y de pronto se nos ha abierto un mundo incierto y nuevo. Con imágenes así, estos camiones del ejército en Italia que portan féretros porque ya no caben en Bérgamo. El ejército ruso cruzando ese mismo país, Italia, el Palacio de Hielo de Madrid, el hospital en Ifema, las calles vacías. Como si fuera verdad, de nuevo, aquello que escribió Zweig hace muchos años del mundo de ayer. Literalmente es eso, el mundo de ayer. Hoy el mundo, en suspenso, aguarda para saber cómo será mañana y sobre todo cuándo. ¿Cuándo es ese mañana? Y nosotros aquí en la radio hemos aprendido a trabajar de otra manera. Tú desde tu salón en Valencia, Pedro, que está ahí, desde su salón en Callao, en Madrid, y yo desde la radio, donde quedamos poquitos, muy poquitos, manteniendo la voz y sobre todo la parte de los técnicos, porque nosotros podemos irnos a casa a trabajar, pero siempre necesitamos a alguien que haga llegar la voz a sus casas. Y ahora con este relato, Sastre, se me acaba de caer todo el mes encima. Sí. Ahora mismo noto el peso de todo el mes. Pero venga, pasará este mes y llegará otro.